las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Franz Ferdinand, comenzamos un nuevo viernes de guitarras. Bienvenidos, ya está aquí el viernes, es 9 de agosto de 2024 y así comenzamos este día con lo mejor del rock, lo mejor de las guitarras que tanto nos gusta escuchar cuando llega el fin de semana y despedimos una semana más aquí en Primera Hora W en la señal de W Radio Colombia. Un gusto estar con ustedes, soy Cristian Coronado, estaré acompañándolos en esta hora rockera hasta la 1 de la mañana. Y como siempre, pues ustedes pueden pedir sus canciones, participar activamente en este programa a través del numeral Primera Hora W y del WhatsApp 301-436-0952. Ahí estarán pidiendo sus canciones, el nombre del artista, la canción que quieren escuchar y por favor, cuénteme también desde qué lugar de Colombia o del mundo hoy están escuchando Primera Hora W. Y bueno, hoy decidí empezar con Franz Ferdinand porque empezamos con noticias y es que vamos a tener esta banda escocesa aquí en Colombia. No solo en Bogotá, sino también en Medellín. Primero en Bogotá, en la celebración de Páramo, junto a Mitud, The Vaccines, Little Jesus, Felipe Orjuela y Margarita Siempre Viva. Y en Medellín van a estar junto a The Vaccines. Noviembre 16 en Bogotá, noviembre 17 en Medellín. Así que comenzamos con buenas noticias este viernes de guitarras. Y de una vez nos vamos con más música, más rock de Killers, Mr. Brightside. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Yeah. called it normal. Usted está escuchando Primera Hora W. Time. Yeah. sí, sonando en primera hora W. Y es viernes de guitarras. Hoy suena rock hasta la una de la mañana. Y vamos a seguir por esa senda en esta primera hora de viernes 9 de agosto de 2024. Y ahora le subimos un poco a las revoluciones con una canción que nos pide un oyente a través de WhatsApp. Súbanle el volumen al radio también porque se viene Hail to the King, Avenged Sevenfold. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. There I was completely Breaking the Law, ahí está Judas Priest rompiendo la ley y poniéndole guitarras del metal clásico a esta primera hora W, a este viernes de guitarras que ya va por su primera mitad, 12:30 y vamos con ustedes 30 minutos más de guitarras, 30 minutos más de rock y ahora con los Guns N' Roses, My Mitchell. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is the pastime activity. The toxicity of our city, of our city. More wood for their fires, loud neighbors. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Toxicity, System of a Down, sonó aquí en Primera Hora W. Es viernes de guitarras. Gracias a Sebastián por pedir esta canción. Lo hizo con nuestro numeral Primera Hora W. Pueden seguir haciéndolo. Tenemos de aquí a la una de la mañana para escuchar más rock. Ahora se vienen los Foo Fighters. Walk. I believe I've waited long enough. Where do I begin? Usted está escuchando Primera Hora W. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Yeah, I thought Amazing, asombrosa, así ha sido esta primera hora W, este viernes de guitarras que ya lastimosamente se termina la semana. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron de lunes a viernes a las 12 en punto escuchando música y hoy rematando con esta hora llena de rock. Gracias por estar ahí y los espero el próximo lunes, pero antes pasen un feliz fin de semana y disfruten de la última canción de este viernes de guitarras a cargo de Nirvana, Penny Royalty. Soy Cristian Coronado, hasta lunes. Everyone, I have very bad posture. Accidents, cherry flavored antacids.